Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, qué bueno poder saludarles como cada día miércoles a esta hora. Un gran saludo para ustedes, de su amigo de siempre en la conducción de nuestro programa Nueva Vida. Y para partir hoy con este programa que es viene a ser un programa especial porque viene a ser el último del año, de este año 2016. Y podemos partir hoy dando gracias a Dios el hecho de haber podido estar durante todos los miércoles en sintonía con ustedes o con la mayoría de ustedes. Entonces es importante hacer esta pequeña reflexión y darle gracias a Dios porque Él da el tiempo, da los medios, da la fuerza, da el entendimiento, da también Dios nos da el ánimo, como para, al decir ánimo me refiero también a la fuerza a veces de poder venir cada día miércoles y bueno, durante la semana también buscar un tema y prepararse con ese tema. No es que lleguemos acá y empecemos ya, no, sino que los temas se revisan dentro de la semana, se prepara un material y se resume lo más posible y se hace lo más claro posible el tema. Porque la idea de abordar los temas de nuestro programa es que sea comprensible a todo nivel y que deje un contenido. Ese es el centro ese es el objetivo del programa, que tenga un contenido y que nos sirva a cada uno de nosotros, como ya lo dice esta presentación que va cada día que tenemos el programa, para que vayamos conociéndonos mejor nosotros mismos, conociendo los valores, los sentimientos, todas las cosas que nos pueden guiar a vivir una vida mejor. Y en eso peleamos todo el año, toda la semana estamos batallando en eso, hablando diferentes temas que a veces los vivimos, los sufrimos y no los conocemos. Entonces, al indagarlos, investigarlos un poco, al escudriñar acerca de lo que significa cada tema, también logramos tener un conocimiento de las cosas. Y eso nos ayuda a vivir mejor y a enfrentar la vida. Porque si alguien le ha dicho a usted que se le van a acabar los problemas algún día o que no va a tener más, que va a tener pura felicidad, si alguien es ignorante o miente, no hay nada ni nadie que pueda dejarle a usted vivir sin pasar por problemas y adversidades. Ni Dios lo hace, todo lo contrario. Dios, Jesucristo, Él dijo esto, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así dijo, así le dijo a usted y me dice a mí: en el mundo tendrás aflicción. Y luego dice: pero no temáis, yo he vencido al mundo. Así dice la Biblia. Por lo tanto, si alguien le viene a decir a usted que por esto, por otro motivo, se le van a caber los problemas, las enfermedades, se va a vivir en un mundo de bilis y paz, por decirlo, el tal es mentiroso, sea quien sea. Y la verdad nosotros la enfrentamos y entendemos de acuerdo a nuestra fe qué adversidades vamos a tener, pero es mejor tenerlas siempre junto al Señor, junto a Dios, que es diferente, y Él nos va a ayudar a cruzar por esa adversidad. Él nos va a ayudar a cruzar el río de la angustia, el río de la pobreza, el río de la desesperación. Él nos va a ayudar a hacerlo. Pero siempre vamos a tener enfermedades, siempre vamos a tener problemas y siempre vamos a tener cosas que nos van a angustiar. Pero con Dios es diferente. Con Dios es muy diferente la cosa. Eso es lo que nosotros hemos aprendido y eso es lo que compartimos aquí con ustedes. Y ahora que termina este año, este es nuestro último programa de este año y también queremos hacerlo de la misma manera. Y también vamos a hablar acerca de esto. El tema de hoy es año viejo, año nuevo. Esa es la idea, es despedir el año y entrar a un... Cómo despedir este año y cómo entrar al nuevo año. Que no nos tiene que pillar de la misma forma, ¿verdad? Bueno, ahí lo vamos a ir desglosando de a poquito en esta hora y tantito que tenemos de programa. Por ahora... quiero saludarles, ¿cierto?, a todos ustedes, especialmente a mi amigo ahí de la cancha, la frontera, y mi amigo Teodoro. Siempre está escuchando él y me reclama a veces cuando no aparezco por acá por temas de labores, de trabajo, en fin. Pero hay un gran saludo para mi amigo Teodoro Rivas, un gran saludo para él. Y a todos nuestros amigos ahí en el taller de la esquina ya, a usted que está en su casa, a usted que está en su negocio, y a cada uno de ustedes, si usted es nuevo también le invitamos a seguir la sintonía. Hoy vamos a hablar un tema año viejo, año nuevo, y estoy seguro que nos va a bendecir, nos va a ayudar. Por ahora le invito a que escuchemos esta primera bonita canción que tenemos junto a nuestro amigo Juan, que siempre está con nosotros también. Quiero darle gracias también a él por haber acompañado durante todo el año este programa y haber hecho los controles también, así que también a él va el saludo y la gratitud por esto. Así que vamos, mi amigo Juan, ahí con la primera canción. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene. Soledad, corre el riesgo. Amar aunque te duela siempre es bueno. Sigue la lágrima. está por llegar. Está por llegar. Así es, ¿ves? Bonito empezar este momento, este programa, con esa bonita canción también. Una bonita canción. La vida a veces nos enfrenta a situaciones, hay cosas complicadas, pero lo importante es dar un paso adelante y después volver a dar otro paso y sí, seguir adelante, aunque cueste, aunque sea difícil entenderlo, pero siga adelante, esfuércese y manténgase firme nomás, que lo mejor está por llegar, decía la canción. ¿Y por qué no creer eso? ¿Se acuerda que el otro día le dábamos énfasis al tema ese que estábamos escuchando? ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no creer en eso? A veces creemos en otras. Alguien por ahí dijo que iba a haber terremoto para el año nuevo. Usted está creyendo. No crea en esas cosas. Crea en algo positivo. Crea en Dios. Créale a Él. No le crea a gente que hable cosas. No sea crédulo para esas cosas. A veces la gente le gusta creer en palabrotas, le gusta creer en personajes por ahí que no tienen ninguna base, ninguna solidez, nada, y les gusta creer eso y no le creen a lo que realmente deberían creer. Qué tremendo eso, qué tremendo. Pero usted y yo no tenemos que ser así. Lo mejor está por llegar y yo creo eso. Y siempre le creo eso y siempre me levanto con esa idea en mi mente. Si hoy día tuve un trabajo, un día pesado, hoy día tuve complicaciones con los trámites, con el trabajo, con la familia. Bueno, mañana es otro día y lo mejor está por llegar. Eso es lo que hay que creer y eso es lo que hay que mantener y sostener en el tiempo, pese a todas las cosas. Así es que lo mejor, queridos amigos, está por llegar. Año viejo, pasó este año. Bueno, comenzando para nuestro tema, queridos amigos, digamos que con la llegada de la Navidad, ya la Navidad que pasó, que recién pasa, el ambiente cotidiano cambia radicalmente. O sea, todo el año tiene un sistema, pero con la llegada de ese tiempo de Navidad, usted se fija, los días antes, la semana antes, cambia el sistema, cambia el ambiente. Nos volvemos más amigables, nos volvemos más amables. Nos unimos más. Hasta parece que humanizamos más. Abrazos, buenos deseos, visitas por ahí especiales a quien no visitábamos, quizás felicitaciones, esperanzas, regalos, la cena navideña, la fiesta y de pronto todo termina, como ahora. Ya pasó la Navidad. Entonces, regresamos del sueño decembrino y volvemos a la realidad, que a veces es una realidad martirizante y que nos vuelve a colocar en su lugar a cada uno y por lo tanto nos vuelve a separar. Y entonces los sueños se esfuman y quedan olvidados en algún cajón, junto con los abrazos, los buenos deseos, junto con las felicitaciones, con la esperanza, esas palabras lindas, los regalos, la cena, la fiesta. Todo queda olvidado por ahí en algún cajón. Y en este decálogo que tengo, podría yo decir, todo fue una falacia sumamente efímera. Es decir, en palabras más sencillas, todo fue de mentira y fue algo pasajero. ¿Qué se tradujo? ¿En qué se tradujo? En el simple consumo y peor aún, en antifaces navideños que guardamos hasta el otro año que viene, en la misma quincena de diciembre hasta el 25 de diciembre. Las calles vuelven a oscurecerse. Las luces de amor y esperanza se apagan. Los regalos parecen esfumarse cuando estos carecen del aura mágica del buen deseo en su momento de esplendor, que es el momento de la entrega. Y las buenas intenciones van desapareciendo conforme van pasando los meses. Hasta que llegamos otra vez a diciembre con las manos vacías, con la ansiedad en la garganta, y vuelven a aparecer las luces de esperanza, y con ellas el ciclo se vuelve a repetir. El mundo vive una crisis profunda de decepción y apatía, pero en ese tiempo como que nadie se da cuenta de aquello. Y vuelve el mismo sentimiento en el gran porcentaje de las personas. Se repite que este año sea en que las promesas se cumplan, que este año sea en que nos llenemos de esperanza, que sea este año el año del amor, el año de la unidad. ¿Qué le parece? Y vuelve otra vez. Y yo le decía el miércoles pasado acerca de del verdadero sentido de la Navidad cuando hablábamos, que tiene un verdadero significado que con el tiempo se ha ido perdiendo por el tema del consumismo y del comercio. Te llueven las ofertas, entonces aunque usted quiera apartarse de comprar en esos días, de no hacer gasto, las ofertas están ahí, después no van a estar. Entonces, ¿quién domina? El espíritu que domina la Navidad no es el espíritu verdadero, es el espíritu de los grandes imperios comerciales. Entonces, y ahí se envuelve en ese ambiente, la gente trata de vivir esa Navidad, pero está lo otro primero, el consumismo, obligada a la gente a hacerlo, por lo que ya les dije, por las grandes ofertas, las grandes tiendas, ofertas, ofrecen facilidades y convenios y tarjetas y un montón de cosas, que aunque usted no tenga dinero, usted pueda comprar en esos días. Pero luego va a tener que pagar igual. Pero lamentablemente está así la cosa. Ahora, pasó la Navidad, pues, queridos amigos. Pasó ya. Ahora estamos a puertas, ¿verdad? De terminar el año y de que venga un año nuevo. Regalémonos un fin de año lleno de entusiasmo, sí, de verdad, para que nos vaya mucho mejor. No basta, queridos amigos, con tener fe en ser mejores el próximo año. No basta con eso. Yo tengo fe que voy a ser mejor. No basta con eso. Hay que ser mejores desde hoy. Es decir, es una cosa de actitud. Conozco por ahí a alguien, y que se me está escuchando a saber, que decía, yo después del año nuevo voy a empezar a ir a hacer los ejercicios a esas maquinitas, pero después del año nuevo. ¿Pero por qué? El deseo de hacerlo, ¿por qué no se hace ahora? Yo le decía, eso me suena como a que no va a ser. Cuando usted dice, no, después de ahí, algunos que quieren comenzar la dieta, no, después del año nuevo comienzo la dieta. Eso no es verdad, nunca pasa, ¿verdad? No basta con tener fe en ser mejores. Hay que ser mejores desde ahora. No basta con decir usted, no, yo voy a empezar a portarme bien del 15 de enero, del 2 de enero del próximo año, ¿no? Y hay que hacerlo desde hoy, para que no se apague la luz de la esperanza en enero o febrero, porque si pasa ese tiempo ya se va a acabar la esperanza, ya se va a olvidar. Y para que podamos ser un poco más felices que antes, queridos amigos, para que nos llenemos de fraternidad, necesitamos una actitud de hacer hoy los cambios, de pensarlo. Alguien decía, se pensó y se hizo. Yo creo que está bien. A veces se puede equivocar uno con tanta apresura, pero es importante no quedarse detenido en el pensamiento. Lo importante es que si usted está pensando algo ahora con respecto al fin de año y al próximo año que venga, no se dé mucho plazo, porque se enfría todo esto. Todo entusiasmo se va opacando, se va nublando el sol de esperanza, y al final después se pierde. Se pierde y después dice, bueno, ya pasó, ya la cosa ya no... En fin, entonces, no basta con querer ser los mejores ni mejorar algunas cosas. Lo importante es que hay que ser mejores desde hoy. los cambios que usted espera hacer, que usted espera o quiere o pretende hacer para el próximo año, hágalo ahora, parta ahora mejor, para que nos apague esa luz de la esperanza. En realidad estamos por terminar un año más, un año en el que hemos tenido experiencia, algunas experiencias buenas y otras también no muy buenas, ¿verdad? Este año, situaciones que ameritaron de nosotros fe, necesitaban fe, y otras en las cuales nos costó mantener la fe. Pero lo más importante es saber que a pesar de todo, ese Dios al cual usted le tiene fe, Él ha sido fiel. Eso es lo más importante. Eso no ha cambiado. Y yo creo que nunca va a cambiar. Todos tuvimos en este año experiencias, muchas. Y si hacemos memoria, yo ya me recuerdo algunas malas, no más o menos ni ahí, sino que algunas experiencias malas que tuve durante el año, pero también tuve unas buenas. Tuve situaciones donde tuve que apegarme y buscar la fe, apegarme a la fe, porque era difícil la situación. Pero le puedo decir con los brazos abiertos, en alto, que salí victorioso también. Por lo tanto, eso es lo que me consta más que nada. Los momentos buenos, los momentos positivos. Eso es lo que triunfa siempre. Y eso todo va de la mano porque Dios ha sido fiel. Va de la mano de la fe. Quiero invitarle a escuchar ahora una bonita canción, una segunda canción que tenemos preparada para usted. Y volvemos enseguida con nuestro tema de hoy, que es Año Viejo, Año Nuevo. Más yo sé que la cruzarás, si lo puedes ver. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu cuando

Fono de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Aquí estamos de nuevo con Nueva Vida en el aire. Y decíamos antes del corte comercial que había y la música que hemos pasado este año 2016 por diferentes situaciones, experiencias buenas, experiencias malas, pero de todo, y lo más importante de esto, que nosotros, las personas que tenemos fe, tenemos que saber que lo más importante es que, a pesar de todo, Dios ha sido fiel. Y es que si por un momento nos pusiéramos a pensar de todas las veces que usted y yo le fallamos a Dios, queridos amigos, cuando le hemos fallado a Dios, si nos ponemos a pensar cuántas veces, quizás podríamos llegar fácilmente a la conclusión de que no mereceríamos ni siquiera estar terminando este año, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que tenemos nuestros errores, Dios ha sido bueno. Por eso que estamos aquí, por eso que estamos terminando este año. Y este tiempo, queridos amigos, de días, ya que faltan unos pocos días para terminar, es un buen tiempo de análisis, de balance, de reflexión, de renovación. Es muy importante eso, nunca lo hacemos, pero quizás todos los años se nos dice, se nos motiva por diferentes medios de comunicación, de que analicemos nuestra vida, veamos los cambios, reflexionemos, en fin, tanta cosa de esa. Y este tiempo es muy especial para eso. Estamos en la recta final del 2016 y no podemos dejar de pasar por alto algunas cosas. Por ejemplo, diciembre, además de ser el momento para fiestas y despedida, es ideal para realizar balances y análisis de lo que ha acontecido durante estos 11 meses que han pasado. Y también para ver algunas proyecciones de que nos puedan o de que podamos tener por el futuro. Un año está por terminar. Hemos alcanzado logros, quizás ideas palpables, pero también con este año se van muchas de las expectativas no cumplidas, ¿verdad? Se van muchas cosas que quedaron ahí a medio terminar. O no alcanzaron a hacerse efectivas. Quedaron muchas cosas que no se pudieron completar, quizás. Decimos, este año nuevo va a ser diferente. Ahora sí me voy a ocupar de estas cosas. Ahora sí que me voy a preocupar de mí. Esas son las frases más escuchadas cada fin de año o inicio de año, que muchas veces, queridos amigos, quedan solo como una expresión de deseo por el ritmo de la vida agitado y de estrés con que se vive. ¿Cuántas veces hizo planes para hacer algo, para estar más con su familia, para ir a visitar a un ser querido? Durante todo este año estuvo haciendo esos planes de juntarse con alguien, de llamar a alguien, de ver a alguien, de hacer algo con esta persona, y no lo logró este año. Todo el año pasó y no lo pudo hacer. Porque yo siempre hablo de esto, del sistema actual en que vivimos en el mundo. Un sistema competitivo y progresista, que uno no se puede quedar, porque si no, como que desencaja y queda fuera de todo foco del ritmo de vida. Entonces todos tenemos que ir luchando por avanzar. ¿Y qué ocurre con eso? Hay mucho más trabajo, mucho más ocupación, mucho más que hacer. Por lo tanto, nos va quedando muy poco tiempo como de relajo. Muy poco tiempo como para para buscar a ese alguien y decirle, oye, sentémonos un rato, oye, vamos a caminar, oye, conversemos esto. Queda muy poco tiempo para eso. Y el ritmo que se vive es un ritmo estresante. Es un ritmo que es corrido, o sea, hay que correr para poder estar dentro de esta competición. Es un ritmo de vida muy agitado. Y el estrés está casi en cada persona. Muchos de nosotros nos sentimos satisfechos, pero otros no. Porque en la ruleta de la vida, donde todos participan en esta ruleta de la vida, usted y yo, pero algunos ganamos y otros perdemos. Entonces, si llegamos a fin de año, muchos van a llegar satisfechos por el año y otros no, porque eso es lo normal. Porque no para todos fue lo mismo. Ahora que digamos, no, bien, es como un conformismo natural que hay de las personas y hay como un celo de que no se sepa de que al final no ganó nada, no consiguió nada y tuvo más saldo en contra que saldo a favor al final. Entonces, no queremos que se sepa eso. Que decimos, no, bien, todo bien, este año fue bueno, en fin. Pero la verdad de las cosas, la verdad, de que muchos de nosotros no va a estar satisfecho. Porque, vuelvo a repetir, esta ruleta de la vida donde todos participamos, algunos ganan y otros pierden. Y es así la cosa. No son pocos los que dicen que es mejor andar con las expectativas bajas, es decir, no tener muchas expectativas de vida, porque así no se corre el riesgo de sentirse defraudado. Pero yo creo que eso es un error. No me gusta la gente cuando dice, no, ni muy adentro que te quemes, ni muy afuera que te enfríes. Uno dicho así, eso no es nada, pues, amigo mío. Eso es decir, oye, no quiero ser nada. No soy nada. Porque ni me arriesgo, ni no me arriesgo. O sea, es como decir, voy y no voy, ¿verdad? La verdad es de las cosas que uno tiene que buscar la manera de encontrar la satisfacción de la vida. Y la manera es trabajando, por supuesto. No es de cualquier manera tampoco. ¿Ah? No se trata de eso. Lo más importante para nosotros es la moral, es los principios de vida y hacer con decentemente y honradamente lo que uno tiene que hacer. Con todo el esfuerzo, aunque sea sacrificado. Porque uno a veces dice, pucha, ¿por qué me cuesta tanto tener algo? ¿Por qué me cuesta tanto tener lo que pueda tener? Y a otros no les cuesta. Bueno, porque Dios está con usted, pues, amigo mío, por eso le cuesta. Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios es un Dios que quiere mantenernos a nosotros. Si Él quiere darnos, amigos míos, Él nos va a dar. Usted no va a tener que hacer ninguna cosa así camuflada. No, pues ahí Dios no está en esas cosas. Pero Dios está en aquel que no consigue tanto, pero sí agradece. Pero sí está contento. Y Dios puede darle todo lo que quiera, amigo mío, si eso depende de Él. No tanto por el esfuerzo. Pero uno siempre tiene que estar buscando la forma de estar mejor. Si usted tiene un trabajo donde no la pasa bien, donde lo explotan de alguna forma, donde no lo pasa bien, donde no se siente cómodo, y le ofrecen algo que es mejor en el sentido de que va a estar más tranquilo, que hay mejor relación, en fin, usted debe hacer el cambio. Usted debe buscar la forma de estar mejor. Eso, no es ser quedado, no quedarse, no ser de esa persona que dice, no, yo me quedo, no tengo expectativa. No, uno tiene que tener expectativa. Porque así, con eso usted va a tener posibilidades. Pero si no tiene expectativa, tiene expectativas bajas, siempre va a andar bajo. No va a tener oportunidad de nada. ¿Verdad? Con ese pensamiento de no tener muchas expectativas, algunos no esperaban que nada importante realmente pasara. No esperan nada, que pase nada en su vida. Esperan que llegue la mañana, dure el transcurso del día y luego llegue la noche. Y esa es su rutina diaria. Pero con esa rutina, amigos míos, no se está viviendo, no se vive. Esa es una rutina, no es para vivir, esa rutina es para sobrevivir. Y usted y yo no tenemos que sobrevivir, usted y yo tenemos que vivir. Esa es la verdad de las cosas. Algunos esperan que mágicamente se produzca algo, se produzcan cosas. Por ejemplo, yo quería que hubiera un acuerdo nacional en las políticas de educación, pero al final pensé que eso era como magia. Que hubiera políticas en los temas de la AFP, de las pensiones tan, no sé qué palabra usar, pero digamos bajas, de una gente que entrega toda su vida y le están ocupando y usando sus platas la AFP y todos estos servicios, pero para que después le den el 30% de lo que él ganaba, acostumbraba a recibir mensualmente en su periodo de trabajo. ¿Se fija? Y a eso le llaman jubilación. Y jubilación viene de la palabra jubileo. Jubileo es alegría, es canto. Imagínense la jubilación de nosotros, los chilenos. No tiene nada de jubileo ni de alegría, ¿se fija? Yo esperaba eso, que hubiera algún cambio, alguna cosa durante este año. Pero veo que ahora es magia solamente. Solo me quedó la expresión de ese deseo que yo anhelaba, de la educación, de la salud, de la jubilación. Bueno, yo esperaba, pero podía decir mágicamente. Quería que hubieran en la política, se eliminaran algunas diferencias para que pudieran con eso aniquilar la corrupción y la inseguridad. En fin, habían tantas cosas que podrían hacer bien para la sociedad, porque uno siempre mira en el mejor bien para la sociedad, no para uno mismo. Pero yo le quiero decir una cosa, que siempre estuvimos trabajando para eso. Nosotros con nuestro programa aportamos para que la sociedad crezca, porque enseñamos y compartimos enseñanzas para vivir mejor, para tener una vida con sabor a vida, una vida más entendida, una vida más no tan agitada, no tan sensible al sistema del mundo, sino que más humanizada, una vida más apegada a la fe. A eso apostamos y en eso trabajamos nosotros. Bueno, siempre habrá motivos para celebrar, amigos míos. Siempre habrá un motivo para estar felices, para compartir en familia, para dar y recibir, para hacer un alto en el camino, que es bueno hacer un alto en el camino de pronto, en muchos aspectos de nuestra vida, hacer un alto en el camino. Mirar hacia atrás, agradecer, y algunos también hacer algunas promesas nuevas, ¿verdad? Estos días que estamos viviendo sirven para meditar sobre cómo hemos invertido nuestra vida en este año. ¿Qué cosas buenas hicimos y qué cosas debemos mejorar? Estos días, queridos amigos, de aquí hasta fin de año, son días para preguntarnos sobre si estaremos viviendo de tal forma que el mismo Dios se sienta agradado de nosotros, o estamos viviendo de una forma en la que nosotros nos sentimos avergonzados de cómo la estamos viviendo, ¿verdad? Hoy es un buen día para reconocer con total sinceridad delante de Dios la vida que hemos llevado durante todo este año, amigos míos. Y si hay necesidad de mejorar muchos aspectos, deberíamos proponernos en nuestro corazón comenzar a vivir de la forma que más le agrada a Dios. Porque usted y yo vivimos la vida a como nos gusta a nosotros. Pero de pronto, amigo mío y amiga, le ha preguntado a Dios, usted que cree en Dios, le digo a usted que cree en Dios, no a alguien que esté escuchando y no cree en Dios, no es para usted, es para los que creen en Dios. Le ha preguntado a Dios, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Te agrada como lo hago? ¿O debo mejorar? ¿Ha hecho eso usted o solamente le ha dicho al Señor, ayúdame, bendíceme, sáname, ayúdame, en fin, todo eso. Esa es la oración de la oveja. ¿Esa es la oración suya con Dios? ¿O le ha dicho, Señor, dime cómo estoy viviendo? ¿Te agrada lo que hago? ¿Cómo lo hago? Entonces así vamos a poder proponernos en nuestro corazón vivir de una manera, amigos míos, que podamos, en verdad, podamos agradar a Dios como corresponde. Hoy podemos proponernos quizás no volver a cometer en este año nuevo que va a comenzar este año, no volver a cometer los mismos errores que cometimos este año que terminó. Podemos hacerlo, ¿sabe por qué? Porque los errores sirven para eso, sirven para hacernos mejores, para enseñarnos las formas de cómo no hacer las cosas. Y de cada uno de ellos, de estos errores, debemos aprender. Esa es la gracia, ese es lo de una persona que tiene ganas de estar con Dios. Si errores todos vamos a cometer a veces, y maldades también, pues, pero hay errores. Pero la idea que esos errores, si hicimos, cometimos un error y con ese error hubo heridos, bueno, tenemos que aprender nosotros la enseñanza para no volver a hacerlo. De eso se trata y en eso consiste todo esto. Bueno, quiero ir a otra canción, a escuchar otra bonita canción para usted, dedicada para usted, para que la escuche. Y enseguida sigamos conversando, amenizando esta tarde con su programa Nueva Vida. Y hoy el tema Año Viejo y Año Nuevo. Nada puedes hacer, pero tu corazón. Vivirla. las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Así es, ya estamos de regreso con su programa Nueva Vida. ¿Sabe que estaba pensando mientras estábamos en la música? Que este fin de año, como decíamos en delante, para algunos va a resultar positivo, pero para otros, en resumen del año, va a ser negativo. Y con razón, algunos, muchos de ustedes quizás que estén escuchando, a lo mejor, pero yo sé de mucha gente conocida, perdió un familiar en este año, perdió algún familiar, falleció. Y bueno, y todos los días en todas partes del mundo parte gente, pero de mi cercanía, yo en este mes supe de tres personas que partieron, de gente conocida. Y vaya que es triste y vaya que es doloroso, justo en un tiempo de evaluación, de ver de que se vaya un año y perder a un padre, a una madre, a un hermano, a un hijo. Es realmente doloroso. Entonces ahí la evaluación, quizá ese dolor muy grande va a pesar sobre todo, porque es un valor sentimental el que está pesando ahí. Y a la vuelta del día, el valor sentimental pesa más que los valores materiales, por decirlo de alguna forma. Porque una persona puede haber conseguido muchos logros durante el año, materiales, buen trabajo, en fin, buenas rentas en material. Pero si se declaró una enfermedad terminal o hubo alguna partida de un familiar, no va a pesar esa renta, no va a pesar eso material. Entonces, así es la vida, pero quiero decirle, querido amigo, que uno debe dar gracias a Dios en todo. Se lo digo con todo respeto y con todo, con toda verdad, porque se ha sabido que es así. En todo lo que hemos vivido, porque de una u otra manera hemos podido aprender algo. Y muchas de las situaciones que vivimos nos sirvieron para acercarnos más a Dios, queridos amigos. Por eso, y más también, debemos de agradecer a Dios por lo bueno que ha sido para con nosotros. Lo importante de usted y yo, querido amigo, este año, una cosa: aprendamos a no cometer los mismos errores. Ese podría ser un lienzo mental para comenzar este otro año, que diga: aprendamos a no cometer los mismos errores. Dice mucho esa palabra, ¿verdad? Esa oración. Bueno, este año termina y va a comenzar un nuevo año. Año viejo, año nuevo. Como siempre, los buenos deseos abundan, pero al igual que en el cumpleaños, como se cumple en un día, este año es bueno para analizar nuestra vida. Probablemente recordemos, aunque sea algo así ligero o vagamente, los deseos o intenciones que tuvimos, y como le dijera yo, el año pasado, todos estos deseos, todas estas intenciones se cumplieron? ¿Cumpliste todos tus deseos, todas tus intenciones que tuviste, tus aspiraciones, las cumpliste? Bueno, y si es así, felicidades, pues, amigo mío, amiga mía. Si usted puede decir que sí, felicidades. Y si no, pregunta, pues, ¿qué pasó que no se pudo lograr eso? Analízalo, piénsalo. Es necesario porque año con año la vida pasa. Y si algo queremos hacer, hay que hacerlo ahora. Porque cuando sea más grande, usted cuando sea más viejo o más vieja, habrá muchas cosas que ya no le importan. Como el que dirán. La vergüenza de platicar con un desconocido, por ejemplo, de hablar con algún desconocido. Usted sabe que una persona adulta, anciana, no tiene vergüenza para eso, ¿verdad? O cómo hacer algo ridículo pero divertido. En fin, tú mismo piensa en algo ahora que no haces por vergüenza, por ejemplo. Le aseguro que cuando sea viejo, usted no le va a importar nada de eso. ¿Y sabe por qué? Bueno, ¿qué se dice de las personas ancianas? Se dice que son sabios, ¿verdad? Que son entendidos. Que a fuerza de haber vivido, saben más y mejor muchas cosas de las que nosotros no sabemos. Los ancianos se buscan muchas veces para los consejos, y porque ellos tienen más vida, más experiencia en la vida, y por lo tanto ellos no temen cosas que los más jóvenes temen. ¿Ya? Hay que hacerse los análisis, amigo mío y amiga mía, y pensar si uno ha sido testarudo al no decidirse por algo. Y es bueno ver eso para que no sea demasiado tarde, porque a veces uno inconscientemente tiene una vida testaruda de y no quiere, hay algo en su cabeza y no lo aceptó. Y a veces se dañó a alguien, o a veces se perdió de algún progreso, de algo por eso. Deje de lado esa pena, la vergüenza, el miedo a fallar, el miedo a hacer el ridículo. Sabe que nada de eso importará, solo importa que un día usted lo intentó. Si falla o si triunfa, como quiera, yo le aseguro que eso va a ser divertido de contar. Va a ser algo divertido para que usted pueda contarlo después. Pero si no lo intenta, va a estar fallando. Si lo intenta, quién sabe, puede que le vaya bien, puede que no. Pero tiene que intentarlo para saber. ¿Cuántas cosas quedaron en este año que por temor, por el que dirán, por la falta de confianza en sí mismo, no se hicieron? Y usted ve tristemente como otros que se atrevieron, hicieron y lo lograron. Y usted, porque no se atrevió, por el motivo que sea, pero no lo hizo, se quedó ahí, y ahí está. Pues este año puede que sea mejor para... Puede que entre preparado para este año para tomar las decisiones correctas, decidirse, hacerlo. Hay que intentarlo. Si usted quiere cambios y usted no cambia, no espere cambios si usted no cambia. Es así de simple la lógica. Es tan simple como eso. En este tiempo, en diciembre, queridos amigos, el ambiente, usted sabe que cambia. El mes más diferente de todos es diciembre. Aunque tenemos a la mitad del año nosotros ahí, por ahí, septiembre, el 18 de septiembre, pero no es lo mismo. Diciembre cambia el ambiente, porque es algo mundial, cambia el ambiente de la humanidad, del universo. ¿Y cambia por qué? Por la Navidad, el fin de año, y son festividades especiales que reviven en nosotros sentimientos religiosos, alegres, o quizás también podríamos decir sentimientos nostálgicos. Las casas, las calles, las ciudades se adornan, se iluminan, se escuchan estos cánticos tradicionales, villancicos, esa música vieja que siempre se actualiza. Con este ambiente mucha gente se vuelve más amable, nos unimos más, queremos estar más cerca de la familia, todo eso. Los saludos de paz van y vienen. Tantas cosas de esas que envuelve este ambiente navideño en diciembre. Pero quiero decirle que pasó Navidad, llegó Año Nuevo, entró enero. Y en enero se entra a otra realidad. Como si saliéramos de un mundo de ensueño a otro diferente. Usted verá, cuando sea el martes 3 de enero, va a ver que todo esto, que este ambiente que está viendo ahora, este envolvimiento de ahí, de buena onda, de saludos, de sonrisas, de llamados especiales, en fin, de visitas, de cenas, en fin, de obsequios, de abrazos, y va a terminar, se va a acabar, y ahí va a quedar todo eso, todo ese ambiente especial, todo eso que envolvía, va a quedar, y se acabó toda esta festividad, y hasta el otro año. Pero de usted y de mí depende que haya cambios profundos en nuestra vida, en que nosotros tomemos en cuenta bien esto, y evaluemos y analizamos, y pensamos en hacer los cambios, no de vuelta de vacaciones, no después del Año Nuevo, sino que ahora es el momento. Esos cambios van a salir adelante, los que se hagan ahora, no esperando que pase un tiempo. No, usted y yo tenemos que tomar determinaciones. Mire, hay algo prendido por ahí, hay algo que quedó en el aire en este año, una conversación. Estás a tiempo de hacerlo ahora, para empezar el otro año con nuevos bríos, nuevas fuerzas. Hay una discusión quizás que quedó por ahí. Llama a la persona, invítala a tu casa, ve tú a su casa, invítala a tomar once y hablen el tema, y vas a ver cómo te va a subir el ánimo, eso, cómo te va a bendecir, cómo te va a ayudar. Eso es importante hacerlo, queridos amigos, es importante. No hay que ser el corazón duro, amigo mío. ¿Sabes por qué? Porque el corazón es de carne, y al final la carne se va a ablandar. Y ahí quizás cuánto árbol cortamos en ese proceso que estuvimos endurecidos. Quizás cuántas ramas le sacamos a esos árboles hermosos que teníamos. Estoy hablando de una manera figurativa, pero usted sabe, ¿cierto?, a lo que me refiero. Por lo tanto, es importante de hacer las cosas. No lo deje para después. Sobre todas las cosas que tienen que ver con los sentimientos. Si algo quedó en el aire sin terminar de hablarse y de aclararse, busque la manera de hacerlo de la mejor forma. Y va a ver los cambios, y va a ver que va a ser favorable para usted, para su vida y para lo que viene también de este año. Vamos a escuchar otra bonita canción que tenemos preparada para usted, y enseguida continuamos hablando otro poquito más de Año Viejo, Año Nuevo. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Todos los días. decir te quiero. Pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Celebra la vida, ¿verdad? Ojalá que este tiempo, que queda este fin de año, pueda ser algo más. Tratar de andar de buen ánimo, queridos amigos. ¿Ah? Tratar de... Hágase un desafío y diga, voy a estar de buen ánimo hasta fin de año. Aunque tenga motivos para no estar de buen ánimo, o no estar alegre o sonriente, pero hágase el esfuerzo y diga, voy a... olvidar esas cosas, voy a pasar por alto muchas cosas y voy a estar de buen ánimo. Voy a despedir el año viejo de buen ánimo y voy a comenzar el otro año nuevo de muy buen ánimo. ¿Usted cree que le haría mal eso? Yo creo que no, ¿verdad? Y no solo a usted, a su familia, su mujer o su esposo, sus hijos, en fin. Pero no es mala idea. Bueno, la mayoría festejamos en diciembre con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, en fin. Usted sabe, este ambiente. Con el vecino, con todo aquel que quiere festejar, celebramos. Y se celebra la Navidad y el año que termina. Y nos deseamos un año mejor. Y tenemos ese gustito, ¿no? Tenemos ese sentimiento de como que las cosas van a cambiar y serán mejores. Y que se cumplirán todos nuestros deseos de salud, de abundancia, de paz, de amor. ¿Verdad que es así? Claro. Pero pocos, muy pocos, lo logran, amigos míos. ¿Y por qué será que todo vuelve a oscurecerse? ¿Por qué todos estos brillos de amor y de la esperanza se apagan? ¿Por qué nuestros buenos propósitos e intenciones van desapareciendo conforme pasan los días, las semanas, los meses, hasta que llegamos otra vez a diciembre? Y a veces con las manos vacías. ¿Y qué pasa? Se repite el ciclo. Volvemos otra vez con lo mismo. Entonces, yo sencillamente como persona diría que nuestros propósitos no son lo suficientemente firmes para durarnos, para que nos duren, y que no hacemos las cosas necesarias para cumplirlas también, que no nos empeñamos en el fondo en ser lo mejor que nos propusimos, no le ponemos todo el empeño, y que además el espíritu de Navidad, entre comillas, es ahogado por el espíritu de la mundanalidad, entre comillas también. Y que los deseos de paz y amor los olvidamos. ¿Por qué los olvidamos? Por la competencia feroz y el egoísmo que afloran nuestros rencores, revive la envidia y volvemos a desenvainar las espadas en la lucha por la sobrevivencia cotidiana. Lamentablemente es así. Se acabó el ambiente navideño, se acabó el ambiente de feliz año nuevo y próspero y todo eso, y que se cumplan todos tus deseos, todo lo demás. Pero usted y yo, que somos creyentes en Dios, yo diría que en Navidad recordamos el nacimiento de Jesús. Sin embargo, Jesús no nace realmente en nuestros corazones. Lo celebramos y lo olvidamos. No permanece con nosotros. Y ese vacío de Cristo en nuestra vida se convierte cada año en un torbellino que se lleva la paz, que se lleva el amor y la esperanza. Un torbellino, como un huracán. Todos queremos ser mejores, ¿verdad? Pero no lo logramos, pues. Vemos los planes presentes, los futuros, los errores cometidos, las áreas que hay que mejorar, los problemas por resolver, las barreras por derrumbar, en fin, las decepciones, dije, el intentarlo de nuevo. Quizás ser mejor padre, mejor hijo, esposa, esposo, mejor amigo, mejor en trabajo, en el estudio, mejor ser humano, mejor cristiano. Todos nos proponemos cada año ser un hombre nuevo y volvemos a ser el mismo hombre viejo pasando enero. Es verdad. Yo no puedo. Usted no puede. Nadie puede solo. Nadie puede solo. O sí, por sí mismo. Nadie puede cambiar ni resolver sus problemas. Nuestras fuerzas, intelecto, tiempo, capacidades no son suficientes. ¿Pero sabe por qué? De verdad se lo digo. Dependemos de Dios para lograrlo. Hace falta Dios para lograrlo. Es cuando intentamos solo hacer las cosas, a nuestra manera, de nuestra forma, con nuestra fuerza. Ahí no lo logramos. Pero si nosotros le decimos a Dios que Él esté en el cambio, en el proceso que queremos comenzar, le aseguro que Él va a estar con nosotros y va a ser mucho mejor para poder lograr esos objetivos que son positivos y son admirables también, aunque lo hagamos cada año. Pero en algún momento tendremos que despertar y decir, Dios mío, ayúdame para hacer esto. Y ahí va a cambiar la cosa. Si en Navidad, al llegar al final del año, Jesús naciera realmente en nuestros corazones, podríamos lograr ser hombres y mujeres nuevos. Y con la fuerza que Dios nos da a través del Espíritu Santo, alcanzaríamos nuestras metas. Resolveríamos muchos problemas, poco a poco, paso a paso, sin desesperarnos. Únicamente así lo lograríamos. Cuando reconocemos que solos no somos capaces, cuando nos despojamos del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia, de la vanidad, de creernos capaces de todo, de creernos más que los demás, de creernos autosuficientes, y postrados ante Dios reconocemos humildemente nuestra impotencia y ponemos nuestra confianza en Él, entonces sí podemos hacer todo, porque dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Y esa es una gran, pero gran verdad. Cuando usted y yo nos despojamos del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia, de la vanidad, y de creernos capaces de todo, y realmente decidimos postrarnos ante Dios y reconocer humildemente nuestra incapacidad, y cuando ponemos nuestra confianza en Él, ahí podemos hacer todo. Porque le vuelvo a repetir, dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Quiero invitarle a escuchar otra bonita canción que está preparada ya, para después regresar e ir finiquitando el tema que hemos tenido para hoy día, que es Año Viejo, Año Nuevo. Escuchemos esta bonita canción. Muy bien. Bueno, queridos amigos, como resumen a esto, digamos que este año usted y yo debemos pensar lo siguiente: este es el último año que me detengo por miedo, que el miedo me vence para tomar decisiones y tener iniciativas. Y este año va a quedar atrás en el historial. Y va a ser recordado solamente como antes. porque a partir de este nuevo año será el ahora, y eso va a marcar la diferencia en mi vida. Eso debemos de pensar, eso debemos de decir. Lo otro, que no te propongas para este año metas que en las cuales antes ya has fracasado quizás, porque lo más seguro es que vuelvas a fracasar. Hay que ser realista. Proponte metas nuevas que incluyan un cambio en ti. Es mucho mejor. Empieza el año haciendo algo espectacular. Piense en algo pequeño que te da miedo y hágalo. Si tiene un temor a algo, hágalo en algo pequeño. Y aunque sea algo pequeño en apariencia, pero mientras para hacerlo haya vencido un miedo, eso te va a hacer sentir de maravilla. Vas a ver que eres capaz de eso y también vas a querer hacer mucho más. En la primera semana de este año, mantenga presentes sus propósitos, los propósitos que tienes, y da el primer paso para hacerlos, para que esto se haga realidad. Escucha a los viejos, a los más adultos, y ojalá sus palabras te cambien antes que lo hagan los años o que lo hagan las circunstancias. Es bueno escuchar. Perdone, amigo mío, las tonterías. Esas tonterías que le hicieron, perdónela y deja tú mismo de hacer también tonterías. Dejar de vivir esa vida tan liviana. Y perdonar esas cosas que fueron tonterías, perdonarlas. ¿Quedó algo pendiente este año en tu vida? Resuélvelo. Para que empieces un buen año, resuélvelo. Y por último, quiero decirle que si usted festeja en grande, si quiere hacerlo en grande la fiesta, le aconsejo que no tome tanto y disfrute más. Abrace a la gente, a quien quiera, al desconocido también abrácelo, dé bendiciones a la gente, desee buenas vibras a todos, y sobre todo si tienes un rinconcito para este año, darle gracias a Dios, entregar el año que terminó y presentar el próximo año, porque de él depende. Muchas cosas en tu vida, querido amigo, van a depender de la relación que usted tenga con Dios. Muchos de los proyectos que tienes para este próximo año, muchos de los planes que tienes trazado con tu esfuerzo, con todo eso, te aseguro que también depende de Dios mucho de eso. Por lo tanto, no dejes afuera a Dios de tus planes, sean a corto o a largo plazo. Lo primero que debe estar ahí es Dios. Y te aseguro que el año que viene va a ser más fructífero que este. Bueno, y esos son mis deseos también. Desearle un feliz año nuevo, querido amigo, querida amiga, en salud, en bienestar, en alegría, en comunión con la familia, en trabajo, en bendiciones en general. Que este año sea para usted el año que ha esperado toda su vida. No importa que hayan sido 50, 60, 100, 10 años, lo importante es que pueda llegar. Y va a llegar si usted también se aferra también a Dios. Eso es lo principal, aferrarse a Dios. Bueno, ya me despido. Les doy gracias por haber estado, por haber compartido con usted también este año, y le doy gracias a Dios por haberme permitido, y si Él lo permite, seguiremos o continuaremos el próximo año. Depende de Dios, no depende de nadie más, porque lo demás es circunstancial, lo demás es porque Dios lo permitió. Así que, y en tanto tengamos fuerza y disposición, vamos a estar también con ustedes. Así que ya me despido, y ¿sabe qué? Nos veremos el próximo año, el miércoles, si Dios así lo permite. Muy buenas noches y feliz año nuevo 2017. Mi amor, qué rica la tortilla de verduras. ¿Te gustó, gordo? Qué rico, porque tengo muchas recetas más. El dato está en la página eligevivirsano.cl. Una invitación del programa Elige Vivir Sano y marcas asociadas. Gobierno de Chile.